La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público en una semana muy particular, no solo porque en el momento que solemos hacer en vivo este programa es feriado, sino también porque, bueno, venimos de una semana muy intensa a partir de lo que sucedió el miércoles anterior con las detenciones que se dieron en lo que fue la aprobación en el Senado de la Ley Bases y los 33, las 33 personas detenidas, en un hecho para prestar atención, sin dudas, a lo que está sucediendo en la Argentina por la calidad de las detenciones arbitrarias que se dieron y por lo que pasó después de las detenciones arbitrarias con decisiones judiciales de la jueza Servini de Cubría. Así que nos vamos a tomar un descanso, pero no es un descanso cualquiera. Vamos a estar al aire, estamos al aire y vamos a recuperar de nuestro archivo un programa que salió al aire el 13 de marzo del 2014, es decir, hace 10 años. Y un poquito. Vamos a escuchar una emisión especial de Oral y Público, en la que en este estudio, Víctor Basterra, que ya se llamaba Estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, vino por única vez a grabar aquí Víctor Basterra, porque con Víctor muchos de los programas de la primera etapa de Oral y Público o los grabábamos en el Instituto Espacio para la Memoria o lo grabábamos en otros espacios de esta radio, con este estudio que todavía no estaba construido y por lo tanto era un estudio itinerante que se armaba y se desarmaba. Bueno, este estudio quedó armado, le pusimos nombre, le pusimos el nombre de Víctor, lo invitamos a Víctor, él ese día se vino con el cartel identificatorio que estaba fileteado, está aquí todavía fileteado por su hermano, y estuvimos charlando sobre su vida. Así que, más que tomarnos vacaciones, nos sentamos a escuchar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Emisión especial de Oral y Público. Nos queremos tomar como un respiro. Siempre decimos, habitualmente, cuando empezamos este programa, solemos decir que es un programa denso para escuchar y también es denso para hacerlo por el contenido. Cuando uno repasa, aún en la instancia de justicia, lo que sucedió en la Argentina durante el terrorismo de Estado, claramente se encuentra con que el material es denso, los testimonios son densos. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para tomarnos un respiro y para a la vez seguir hablando de lo mismo, de alguna manera? Y lo tenemos a Basterra a mano, así que dijimos, bueno, charlemos con Víctor, que es un poco lo que hacemos con vos, Víctor, en el programa habitualmente, pero en este caso